El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Hasta 69 son el número de escaleras que tenemos para subir como todos los martes aquí a la nave del espacio lunar. Ay, amiguitos, amiguitas, menos mal que estos violines de los muyallos de raíz nos impulsan. Bueno, y a ver qué tenemos para hoy, para esta nochecita que tenemos de luna nueva encaminándose al cuarto creciente. Bueno, por lo poco que he visto y algo de lo que estamos hasta el cimbrel es de los días mundiales de las cosas. Bueno, ayer fue el Día Mundial del Agua, como si por eso cambiara el color o la textura de nuestro fluido básico que es el agua. Y bueno, y es he recibido bastante información sobre este tema. Bueno, a nosotros, como decíamos, el Día Mundial de las Cosas nos suenan como hasta vieja hija de puta que va el domingo a misa, se confiesa y piensa que por eso tiene ya toda la semana para ser una persona vil, miserable. Bueno, Bueno, así enteremos mientras arreglamos el desorden que tenemos aquí de papelitos, correos, informaciones, WhatsAppas y WhatsAppes. Tildes, linkes y cebollitos. Mira, para relajarnos hoy vamos a empezar moliendo la yuca. Tengo aquí, tenemos al gran alacrán hoy, cómo no. Entrar con la presentación que ya lo estabas echando en falta, pues hoy nos acompaña el gran alacrán. ¿Qué? ¿Cómo tenemos el aguijón? ¿Perfecto, no? ¿O qué? Realmente, estamos preparados para el abordaje. Estupendo, che. No, así que llevaba ya bastantes semanas aquí en la soledad del espacio interestelar. Y aunque siempre me acompañan también vuestras voces y sugerencias, hoy agradecer al alacrán que nos acompaña. Y como decimos, recordar que el derecho humano al agua está amenazado y es un derecho vital en todos los días del año, no solo en los días mundiales de las hipocresías. Y ahora sí, qué rica está esta agua del Carmen, porque aquí solo bebemos manzanillita, agua del Carmen. ¿Qué tenemos ahí? ¿Orina de Fátima? No, alacrán, ¿cómo andamos, eh? Ah, no, lágrimas de las botellas de Lourdes. A ver. Voy a probar agua de... La Virgen Fátima. Ay, ay, ay, ay, que esto no... Esto tiene... Esto tiene mezcla, Fátima. Bueno, y así de mezclada andan nuestras aguas, ya que, como decíamos, Agustín Moreno nos recuerda que el pasado día 22 era el Día Mundial del Agua. Y para que sea el gran Día Mundial de las cosas, tiene que ser Naciones Unidas, por ejemplo, quien lo diga. Bueno, dedican este día al gran valor del agua, lo bonito que queda decir. Las plantas, los animales y los niños no pueden vivir sin agua. Bueno, y lo sabemos de muy cierto porque uno de los mayores mandatarios de Naciones Unidas hace por lo menos 2 décadas que no bebe un trago de agua. Se hidrata a base de pimple del duro, whisky, bourbon. Bueno, así hace tiempo que el agua está en el punto de mira de las políticas neoliberales y directivos de grandes multinacionales expresan con brutalidad que el agua no es un derecho humano y que debería de privatizarse. Bueno, hace algunas semanas recogíamos un artículo en el que se recogía ya que querían patentar y para privatizarlo más a nivel mundial. Como acabamos de comentar, casi todo gira alrededor del agua. Recogemos también algunas palabras del movimiento de afectados y afectadas por las grandes represas. Así que hoy iremos hasta Brasil, donde el MAF, por sus siglas en portugués, conmemora sus 30 años de existencia y desde los compañeros de Radio Mundo Real nos hablarán sobre este tema también. Thank you.

Ay, agüita, agüita, agüita, agüita, agüita. El cambio climático avanza galopante y golpea el agua, un bien esencial siempre y más aún en tiempos de pandemias. Bueno, entre todo este turribarrillo de información, las comunidades científicas internacionales lo vienen advirtiendo, y el proceso del calentamiento y del cambio climático tienen importantes repercusiones también en el ciclo del agua. Vamos, si cerramos los ojos, imaginamos una bola de vida por el espacio, el agua sería su sangre. Se expresa a través de fenómenos meteorológicos extremos, grandes sequías, inundaciones, olas de calor y terribles incendios, inmensas nevadas, deshielos, etc. Bueno, volvemos a repetir, agradecemos la información que nos enviaban y que publicaban también en Rebelión Agustín Moreno sobre el Día Mundial del Agua, pero como decíamos nosotros, nos da un poco de asco pues celebrar los días mundiales, porque pensamos que cuando se tiene que cambiar algo, arreglar algo o estropearlo, como quieras llamarlo, esos cambios se hacen en la forma de vivir día al día, no celebrando una vez al año el Día Mundial de lo que sea. No, por ejemplo, si recordamos que el agua y el saneamiento son derechos humanos y hay millones de personas en el mundo que no tienen este derecho, que no tienen acceso a este agua, es para reírse de los días mundiales de las mentiras. Pero lo que yo te canto, lo canto de corazón. Así que si queréis información sobre estos grandes días y sobre todo este del Día Humano al Agua, podéis ver esta información plasmada en las tres subes rebelión.org. Bueno, así por nuestra parte preferimos dar voz a las personas que no tienen voz y que son las que más sufren la escasez de agua, o que incluso están afectados por grandes represas para producir energías o simplemente para privatizar esas aguas que son de todos y todas. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. MAVI, por sus siglas en portugués, está conmemorando sus 30 años de existencia, y para conocer mejor cómo van a celebrar estas tres décadas de lucha, Radio Mundo Real está ahora en conversación con Tatiane Paulino. Tatiane es integrante de la Coordinación Nacional del MAV y le damos la bienvenida a Radio Mundo Real. Tatiane, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Buenos días, gracias por el espacio. A pesar de estarmos viviendo este momento muy complejo, ¿no?, en el país, en función de la pandemia y de la coyuntura política. Estamos bien, digamos, la maturidad en cuanto al movimiento, ¿no? Este año estamos cumpliendo 30 años de lucha, de organización. Y justamente todo esto que señalabas es una característica del MAVI, ¿no? Esto de tener una formación política, trabajar desde las bases, ¿no? Trabajar directamente con las personas afectadas por proyectos de represas, proyectos de extractivismo energético. Y nos interesaba conversar contigo, que le cuentes a la audiencia cómo hacen este trabajo desde los territorios, ¿no? Cómo el MAVI conecta con las personas afectadas por algún proyecto, un proyecto que puede estar ya instalado o que se va a instalar en esos territorios, ¿no? Conformando esta red enorme que es el MAVI, ¿no? Con estas coordinaciones territoriales. Nosotros surgimos, ¿no? Nacemos de esto, ¿no? De la gente que viene desde las bases, que vive a orillas del río y que por su vez lo perdía sus tierras, sus territorios, sus lazos. Y con eso vamos construyendo procesos. Y además, en esa construcción, otra característica muy importante e interesante, digo, como movimiento popular, es la articulación que hace el MAVI en esto de pensar otro modelo energético popular, la articulación que tienen con sindicatos, por ejemplo, con el sindicato de petroleros, con el sindicato de trabajadores y trabajadoras que están en el sector energético, ¿no? Porque en esta transición energética justa que el movimiento busca, no se puede dejar de lado a aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy en día son parte de un modelo energético que, como sabemos, bueno, explota los recursos naturales, ¿no? Bueno, y aunque en un principio se sumaban tan solo 140 personas en esta red territorial por la defensa de los ríos libres y contra las macro represas, poco a poco se van sumando más afectados de otras partes del mundo. Bueno, así interesante documento que queda en formato de audio en las www.rmr.fm y que dura alrededor de 27 minutos. Bueno, nos recordaban también otro de los ejemplos de cuando hacen las presas, los pantanos. Vuelven a demostrar el engaño de las multinacionales y de las grandes empresas de la energía, ya que se ha comprobado en distintos países del mundo que los países que tienen más pantanos y producen más energía tienen a su vez el mayor déficit energético del mundo también. Así nos entiende en este caso como Brasil, si es un país con soberanía energética, porque el 64% de sus habitantes no tiene acceso a esa energía. Les habla el capitán a toda la tripulación del crucero espacial. Tengo buenas noticias. La Confederación Metroplanetaria de Sistemas nos ha enviado soporte técnico. Este de aquí atrás. No nos puede oír, no nos puede ver y tampoco habla nuestro idioma, pero lleva un traductor. Se llama Drungon. Saluda, Drungon. Hola, ¿qué hay? Según los cálculos de Drungon, dentro de una semana, lo más tardar, aterrizaremos en un planeta que reúne las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. Oxígeno, agua, sol, playas, praderas verdes, caballos salvajes... No puede ser. Es él. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí!

lyrics I bust, cause I'm a master. Try to diss and I blast you. Any whack MC that steps up is getting blasted straight against the wall. Cause I don't stall, I give them drama and trauma. Bueno, no me ha dado tiempo a escuchar un poco este audio hoy y ahora veremos el tiempo que dura, si podemos ponerlo en su totalidad o no. Y recordar que aparece en la entrevista a Miriam Noble y a las reflexiones de Amaya Pérez Orozco, que lo comparten en la red de estudios rurales en febrero y que lo mezclan con estas acciones a 23 de marzo. Como decimos, séptimo episodio de Furia Feminista. Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Bienvenidas a este primer episodio de Furia Feminista en 2021, un podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Aquí habla Elena Selic de la Marcha. Y yo soy Patricia Cornius. Nuestro equipo también incluye a Sul Cordo en la edición y a Fabiana Oliveira y Cluvia Oliveira en la versión brasileña. Volvemos con Furia Feminista en este 2021 lleno de los desafíos que se nos impusieron con más fuerza a las mujeres en el contexto de la pandemia. Volvemos también con ganas de crear caminos posibles para sostener la vida, ponerla en el centro. Por ello, en este podcast hablaremos de la sostenibilidad de la vida. Pero Elena, ¿qué significa concretamente sostener la vida? Bueno, para reflexionar sobre esta cuestión, vamos a retomar algunas ideas de la ponencia de Amaya Pérez Orozco en un seminario brasileño de la Red de Estudios Rurales en febrero. Amaya nos dijo que nunca podemos estar seguras de la vida, porque la vida es una potencia, es algo que puede llegar a ser. Pero no puede sostenerse si no hacemos el trabajo expreso de reproducir, cuidar, construir y reconstruir la vida. La vulnerabilidad es una condición básica de la existencia que todos compartimos. Esto nos une, porque la única manera de mantener la vida vulnerable es junto con el resto de la gente. Dependemos unas de las otras para vivir. Por eso decimos que la vida es una realidad de interdependencia. Y cuando hablamos de interdependencia, intentamos mostrar y destacar una enorme cantidad de procesos y trabajos que son indispensables para el ejercicio diario de la vida. Son trabajos y procesos invisibles para los puntos de vista dominantes que solo ven lo que ocurre en los mercados. Estos trabajos invisibilizados están históricamente en manos de ¿quién? De las mujeres. Sí, y hay más. Decir que la vida es vulnerable y que es una realidad de interdependencia es también decir que vivimos en una realidad de ecodependencia, o sea, no estamos fuera del planeta que habitamos. Somos parte de este planeta, parte de esta tierra. Cuando la economía dominante dice que genera progreso, entre aspas, encubre un proceso de expoliación y de degradación. El capitalismo extrae las cosas que existen en el planeta y las transforma, generando una degradación que no se puede revertir con créditos de carbono. Vivimos bajo un sistema que solo se reproduce atacando la vida. Lo que hace que ese engranaje funcione es la retroalimentación del capitalismo con el patriarcado, el racismo, el colonialismo, la destrucción de la diversidad y la destrucción de la naturaleza. Desde nuestras casas, redes de solidaridad y patios, sabemos que sin nuestros trabajos la vida no sería posible. Mexo, remexo, na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau. E Remexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau para toda obra. Bueno, aparte de esta página donde escuchamos estas entrevistas, nos recuerdan que de todo el material que están recogiendo con todas estas especies de seminarios o de asambleas sobre las furias feministas, todos estos materiales y otros entre la Fundación Rosa de Luxemburgo, Fundación Rosa Luxemburgo de España, perdón, lanzará distintas publicaciones con el título Juntas y Revueltas. Entre otras cosas, explorando territorios de la economía feminista en una oportunidad para seguir reflexionando sobre la economía feminista y las formas de sostener la vida, entre otras cosas. Bueno, este formato de audio que está plasmado en rmr.fm dura alrededor de 24 minutos y, como decimos, interesantes charlas y demás que podéis escuchar desde ahí. Bueno, y acabamos ya con este pequeño resumen que solemos hacer de las voces de otras partes del mundo, las voces de las comunidades campesinas e indígenas. Bueno, no han estado ociosos y ociosas. Y también recogen un artículo de las ansias de la financiación del agua. Bueno, así más información, como decimos, sobre este tema de cómo está, por ejemplo, el agua en California, empieza a cotizar en los mercados, de lo que os recordábamos, y de futuros de materiales primas en Wall Street. Así que el agua quieren que sea como si fuera el producto de un empresario que lo patenta y lo vende. Y solo para sobrevivir, nada de para enriquecerse y comprarse un buen Mercedes. Quiero que escuches algo. ¿Qué lo hace especial? Escuchémoslo otra vez. Ahora, más despacio. Es un arpegio en clave si bemol, con un trino al final. Así sonaría tocado por una flauta. Otra vez con el culo. Ahora, junto a un arpa.

detectado una nave acercándose a gran velocidad. ¿De qué tipo de nave se trata? Una nave retroimpulsada M-167, posiblemente asignada por la Confederación Metroplanetaria. Perfecto. Un poco de acción nos vendrá. Todo el mundo a sus puestos. Preparen los misiles protobiónicos. No nos queda de eso, señor. Pues, los cañones de partículas tridimensionales. No, de eso ya no nos queda tampoco. ¿Y los rifles de combustión electromagnético? No vaya por ahí, porque... Pero bueno, no tenemos armamento en esta... nave. Como no les tiremos la sandwichera. ¿Y qué fue de aquellas bombas de nitrógeno que teníamos en la bodega? Las perdió usted en una apuesta. Maldito dinamitero loco. Siempre tenía 31 de mano. ¿Por qué no intento hablar con ellos? Tal vez no sean hostiles. Sí. Parece descabellado, pero podría funcionar. Póngame. Pensamiento de desfase lunar. Hoy andaba, de José Ángel Valente. Hoy andaba debajo de mí mismo, sin saber lo que hacía. Hoy andaba debajo de la pena, con risa inexplicable. Hoy andaba debajo de la risa, con todo el llanto a cuestas. Hoy andaba debajo de las aguas, sin que fuese milagro comparable. Hoy andaba debajo de la muerte, y no reconocía sus cimientos. Andaba a la deriva, por debajo de mi cuerpo, confundiendo los dedos con los ojos. Hoy andaba debajo de mí mismo, sin poder contenerme. Amiguitos, amiguitas. Y vamos buscando ya una rotonda libre de chirulos humeantes. Mandar un gran abrazo y un gran saludo a todos los socios de este gran club que es el Cajón del Pensamiento. Cada día se va sumando más gente. ¡Aupa ahí! Yo por mi parte tengo la suerte de aterrizar y tener al lado al alacrán para que mire a los lados a ver si hay algún tipo de control. No vaya a ser que nos quiten la yuca morida. Agur eta ondo pasa. It's the awareness that arises from paying attention on purpose and non-judgmentally. If you're breathing, this class could be finished.